Radio Refugio, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. La Defensoría existe desde noviembre del 2012. Se crea en el texto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ahí en ese texto, en el artículo 19, dice que tiene que existir una defensoría que defienda los derechos de las audiencias de radio y televisión, y pasan algunos años hasta que finalmente, en noviembre del 2012, se funda por primera vez la Defensoría del Público y empieza a funcionar. ¿Alguna vez sacaron del aire algún programa con la Defensoría? No, porque ese no es el objetivo de trabajo de la Defensoría. Como yo les contaba hoy en la charla, primero que la Defensoría no tiene capacidad sancionatoria, no sanciona a los medios cuando incumplen en algún o cuando vulnera algún derecho. La Defensoría defiende el ejercicio de la libertad de expresión, defiende el ejercicio del derecho humano a la comunicación. Lo que se hace cuando hay alguna vulneración es trabajar para que los profesionales de la comunicación, los que llevan adelante los medios de comunicación, conozcan que existen determinados derechos que están garantizados en una ley y empiecen a trabajar en consonancia con eso. Y si vulneran un derecho, lo reparen. Pero de ninguna manera se saca ninguna persona del aire, se saca ningún canal del aire, digamos. Lo que se trata de promover es todo lo contrario. Es el ejercicio del derecho humano a la comunicación y del respeto de los derechos que están garantizados en la ley. Los reclamos que por ahí más recibimos tienen que ver muchos por violencia mediática, por cuestiones de los modos en que son representadas las mujeres en los medios de comunicación. Sobre eso recibimos bastantes reclamos. Recibimos bastantes reclamos por cuestiones vinculadas con la discriminación. También hay reclamos vinculados con el acceso a los medios de comunicación, personas que no pueden acceder a los medios, con cuestiones vinculadas con la accesibilidad, es decir, que en determinados canales y en determinados programas no hay intérpretes de lengua de señas, entonces las personas sordas no pueden acceder a ver esos programas. Eso también recibimos reclamos. Radio Refugio. Radio Refugio. ¿Cuáles son los derechos del niño y adolescentes que estaría bueno o necesitamos reclamar? Está bueno que lo conozcan, digamos, que conozcan de qué se tratan los derechos que tienen garantizados. Yo hoy les contaba en la charla que la ley protege especialmente a la niñez y a la adolescencia, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entiende que en los medios de comunicación tienen derechos especiales. Por ejemplo, la protección de la imagen de chicos y chicas cuando específicamente se encuentran en alguna situación de vulneración. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad social de no dar ningún dato o no emitir ninguna imagen que permite identificar a ese chico o esa chica. Lo tienen que proteger. Lo mismo con la intimidad, lo mismo con la dignidad. Después la ley establece específicamente el derecho de chicos y chicas a ser escuchados, a que sus opiniones también sean tenidas en cuenta en los medios de comunicación, a que se puedan expresar a través de los medios y a que puedan también acceder a informarse, a recibir información variada también a través de los medios. Otra cuestión que establece la ley tiene que ver con cuestiones vinculadas con la protección en materia de horarios y de programación. Entonces establece el horario apto para todo público de 6 de la mañana a 10 de la noche. Establece también que tiene que existir programación destinada para la niñez y la adolescencia. Entonces dice que en los canales de aire tiene que haber 3 horas diarias de programación para chicos, chicas y adolescentes. y que el 50% de esa programación tiene que ser de producción nacional. También la ley establece cuestiones en materia de publicidad y dice que las publicidades destinadas a la niñez y la adolescencia no tienen que basarse en la inexperiencia, en la credulidad de niños, niñas y adolescentes para venderles un producto, no tienen que ser engañosas, ¿no? Tienen que ser sumamente cuidadosas porque se están dirigiendo y ofreciéndole productos a niños y niñas. La ley también dice que, por ejemplo, las escuelas públicas, de gestión estatal tienen derecho a tener una radio, a solicitar una autorización para tener una radio FM en las escuelas, que pueda utilizarse para trabajar el proyecto institucional de esa escuela. Bueno, esos son los derechos que se garantice. Como habíamos hablado hoy, este derecho no es particular de la niñez y la adolescencia, pero también está el derecho a la no discriminación, también está el derecho a la accesibilidad, a que las personas sordas puedan acceder a los medios de comunicación, entonces se garantice que haya intérpretes de lengua de señas en los canales de televisión y que exista algo que se llama la audiodescripción con disminución visual, es decir, que existe un relato de lo que sucede en imagen, en voz, para que las personas que tienen esta disminución visual, las personas ciegas, puedan acceder a también los canales de televisión. Esos son algunos, hay un montón de cuestiones que establece esta ley. Pero básicamente lo más importante que está bueno que sepan es que todos y todas, en tanto seres humanos, tenemos derecho a la comunicación, a poder participar de los medios de comunicación, a que existan representaciones diversas y plurales de, por ejemplo, los jóvenes en los medios de comunicación y no solamente los chicos y las chicas aparezcan en la tele o sean noticia en la radio por cuestiones vinculadas con violencia e inseguridad. Eso lo hablamos mucho con los chicos de segundo año, ¿no? Que en general, cuando los chicos y las chicas son noticia, siempre es por cuestiones negativas. Entonces, también parte de este derecho a la comunicación tiene que ver con eso, con que existan otros modos de representación, las maneras en que los chicos y las chicas aparezcan en los medios y que efectivamente puedan participar de los medios de comunicación, puedan, así como ustedes acá están haciendo el programa de radio, también en otros medios aparecer voces de chicos y chicas hablando de los temas que son de su interés, opinando sobre lo que sucede en la sociedad, sobre los temas que quieran a través de los medios. ¿Y la Defensoría del Público trabaja con otra, o sea, con otra organización? Sí, nosotros trabajamos articulando con un montón de organizaciones, de organismos, con otros organismos del Estado y trabajamos articuladamente con organizaciones sociales, con áreas de educación, con escuelas, con sindicatos, con comunidades originarias. Con colectivos por la diversidad. Es como muy amplio y diverso los diferentes actores con los que articulamos para poder promover el ejercicio del derecho humano a la comunicación y sobre todo difundir estos derechos partiendo de esta idea de que nadie puede reclamar un derecho que no conoce. Entonces se trabaja mucho en que conozcamos que tenemos determinados derechos en relación a la radio y a la televisión, que no somos meros consumidores frente a los medios, sino que somos ciudadanas y ciudadanos que tenemos derechos y que los medios tienen que respetar estos derechos. ¿Habría algún mensaje que le querrías dejar a los oyentes de Radio Refugio? Ante todo, agradecer muchísimo el espacio, digamos, para que a través de la radio se pueda seguir conociendo un poco la existencia de la Defensoría del Público. Que sepan que estamos a disposición, que es un organismo que está disponible para recibir los reclamos, pero también las consultas, las propuestas que ustedes tengan en materia de derechos comunicacionales. Que estamos a disposición para que lo que necesiten. En la página del organismo, por si se quieren poner en contacto con nosotros, es www.defensadelpublico.gov.ar. gov.ar, gov con B larga. Bueno, estamos a disposición. Ahí pueden encontrar los modos de vincularse con el organismo. Y bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por venir y esperamos que la hayas pasado bien. Radio Refugio. Promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de niños, niñas y jóvenes. Radio Refugio.